unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Se preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan qué colega, cómo va. Les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada, pa' vivir a mi plan. Que no nos falte el amor, pa' ver la vida color. Que para verla marrón, y hasta la televisión. Hola, Sisune. Hola, soy Yaupa. Y yo, Isaac. Y está escuchando De Qué Va Podcast. Pero ¿de qué va, de qué va? ¿De qué va? De lo que nos piden los oyentes. Bueno, pues hoy tenemos un podcast. Vamos a saltarnos los besos y todo, por si acaso. Por si acaso no funciona lo otro. Por si acaso qué, por si acaso pegan, ¿no? Por si acaso tienen algo. Una enfermedad. Entonces, vamos a hacer un podcast dos por uno, ¿vale? Vamos. Como hay gente que nos ha dicho que hagamos sobre San Valentín y gente que hagamos sobre carnaval, pues ¡Badabín! ¡Mata J. Perri Rojo! ¡Pum! A mí no me sale. Exacto, ¡pum! Eso quería hacer yo. ¡Pum! Vale. Entonces vamos a hacer un ¿de qué va? Sobre febrero. Sí, en general. Pero San Valentín entonces, ya ha pasado, o sea, está un poco pasado de moda. Yo lo obviaría, directamente. Y carnaval también. No, pero carnaval, esta semana aún es carnaval. Carnaval está pasado. Vale, tienes razón, febrero, tienes razón, sí. La has clavado ahí. Febrero. Ha pasado una semana. Febrero aún no ha acabado, febrero aún no ha acabado. Entonces, bueno, voy a leer un mensaje que nos escribió Kaori Black, creo que es de San Valentín del año pasado, pero bueno. Vale. Son muchos los que opinan sobre este día tan especial. Hay quien dice que San Valentín lo inventó el Corte Inglés para hacer caja. Hay quien dice que el amor se demuestra a diario y no solo un día al año. Pero quedan los románticos, como yo, como ella, no como yo, que piensan el amor se demuestra día a día. Pero al igual que existe el Día del Padre y el Día de la Madre, ¿por qué no podemos los románticos celebrar el Día del Amor? Así que desde aquí animo a todo el mundo a decir a sus seres amigos especiales, a sus seres queridos, especialmente a sus parejas, lo mucho que las quieren y las necesitan. Especialmente felicitar a esa persona que me ha hecho feliz durante los últimos 5 años de mi vida. O sea, de su vida, se habla de Ripper. Espero no haber sido muy moña. Chicos, sois simplemente increíbles. Un besazo a todos y en especial a Sune y su bebé tan precioso. Eso de hablar de Ripper lo dices tú, porque aquí no lo pone. Yo traduzco, es Ripper. Ya, pero es los oyentes no saben quién es la persona que le ha hecho feliz durante los mejores 5 años de su vida. Ah, claro, ¿verdad? A lo mejor se refiere a otra. Ya Ripper, cuando escuche esto, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Solo hace uno que estoy con ella, ¿no? ¿Y si es su mascota? ¿Y si es su mascota que lo... Claro, y si habla del perro, o sea... ¿tiene per? También, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, leo ahora el de Aleix Cabrera. Ya de hostias debe tener perro, ¿no? Sí, tienen. Y Aleix Cabrera nos dijo, hola chicos y chica. Esto ya no, pero bueno, siguen saludándole, porque están en los corazones. Quería haceros una propuesta para que hicieras un programa dobles... Uy, no, no se lo he inventado yo. Donde hablarais sobre carnavales. Hola chicos y chicas, quería haceros una propuesta para que hicierais un programa donde hablarais de los carnavales, puesto que veo que todavía no habéis hablado de ello. Y ahora que estamos en época sería una buena idea. Saludos a todos y seguid así. Entonces, Dios mío, qué párrafo han puesto, ¿no? ¿Quién? Vale, como no hay tiempo, solo que le haya un mal primero el párrafo de San Valentín y luego hacemos lo de los regalos esos que puse para One Ninja. A ver, oyentes, ¿de qué va? De qué valientes. Os voy a decir lo que es San Valentín. San Valentín no es una festividad creada por Corte Inglés, sino que sus orígenes se remontan al año 498, ni uno más ni uno menos. El Papa Gelasio I, que digo yo, ¿qué tipo de nombre es Gelasio? Fue el precursor de esta fiesta, creada para combatir con las fiestas paganas que por aquel entonces se les celebraban por esas fechas. Fijaos una cosa, ¿eh? El papá Gelasio este creó San Valentín y papá Gelado creó el podcasting. todos son paganos. San Valentín es pagano, carnaval es pagano y el podcasting también es pagano. Es pagano. Para pagar, hay que pagar. Como hay que pagar los regalos, tío. Yo nunca regalo nada porque esto es muy caro, esto de regalar a la gente y después la cagas. ¿Y habéis hecho alguna locura en San Valentín? No en este, sino en alguno. Dormir todo el día. ¡Qué locura! Locurón, tío, locura. En San Valentín, al límite, tío. En San Valentín no se hacen locuras, ¿no? En San Valentín la gente está acojonada. Yo sí he hecho una locura. Este San Valentín he hecho una locura. No he regalado nada. Estoy muy loco, ¿eh? ¿Tu mujer qué opina? Pues, ¿te regaló algo ella? No. En paz. Vale. Apareció con dos colonias y dijo, es mi autorregalo. Y yo, vale, esto no funciona así, pero bueno. Ah, bueno, pues ya te lo has comprado tú. Pero el dinero te lo doy, ¿no? Claro. Pues ya está. Eres tú, soy yo. Me compraré yo un cómic. Gracias por el cómic. ¿Qué cómic? Oh, no, muy chulo. Uno sobre tías. Pues sigamos. Entonces, he hecho una búsqueda en... Bueno, encontré una página que se llama regalador.com. Suena un poco como la página web de Cálico Electrónico, ¿no? El regalador.com. Y he seleccionado tres regalos ideales para ya para el año que viene. O por si estáis escuchando esto y no regalasteis nada, pues decís, nunca es tarde. Si la dicha es buena. Entonces tenemos, yo leo primero, el paraguas ninja. ¡Ahí va! ¡Haya! ¡Haya! ¡Miyazaki! Que viene a ser plegado, se pone como un ninja a la espalda. Muy chulo y pone... ¿En qué consiste? Es un increíble paraguas que plegado en su funda parece una espada ninja. ¡Cómo de divertido! Lo malo es que tú que sales a la calle con eso, esperando que llueva. Y claro. Y no llueve si todo el día. Si llueve no lo llevas. Y si ha llovido no te lo pones en la espalda. Claro, es un poco absurdo, ¿no? O sea, es un regalo molón, pero absurdo a la vez. Y qué incómodo llevar un paraguas en la espalda, tío. Yo no quiero llevar un paraguas. No, no, Isaac, tío, porque te sientes ninja. Claro. Y tonto. Claro, me no me compares la incomodidad con el sentimiento ninja, tío. Buah, pero esto te sientes en el cuento, bus. Os cuento una curiosidad ninja. Venga. Facebook, yo tengo la página de Atori el ninja creado. ¿Te acuerdas del personaje? Pues antes he puesto ding ding ding ding ding, porque aquí decía ñi ñi ñi ñi, pero se ve que en inglés dice ding ding ding. Pues yo he puesto ding ding ding y en 20 minutos he tenido 174 me gustas y 15 comentarios. Hombre, es que la gente está fatal, tío. Ponte a político, tío. Trabajo y no me hacen ni puto caso. Ponte a político, pero... llegas ahí, atención, ya un maestro, nuevo presidente de la nación, y llega y hace ding ding ding ding. Y todo el mundo, ya uno. Esto por lo bueno currículo. Es que mira, lo bueno es que mira los comentarios, ya verás. Primer comentario, ding ding ding. Segundo comentario, mkuskusdus. Así tal cual, porque todo gente extranjera. Tercero, tiro tauco ding ding. Luego otro dice mankok neoki desu. Tío, no sé, no siguen, no hay españoles aquí. Se están acordando de tu madre. La posibilidad con ding ding ding. 902 personas le gusta esto, pero no entiendo a ninguna. Pon el ding ding ding, vendo moto. Ding ding ding ding. Claro. Bueno, sigamos, que me he desviado. Segundo venga, regalo. Segundo regalo. Hola, yo tengo uno así parecido. Funda para iPhone de los años 80. Le voy a dar al link, que todavía no le he dado. Y un perrete. Yo tengo una funda que es. Que por la parte de atrás simula una cinta de cassette. Molan, igual que hay uno que simula una chocolatina y tal. Oh, qué bueno ese. Este simula un teléfono tochaco, de plan Mortadelo y Filemón. Es verdad, de los primeros móviles que habían. Qué fuerte, sí, es incómodo hasta esto. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esto no te lo pones en ningún pan, esto suda. Y vale, este regalo, uracos, qué vergüenza. Sí, sí, esto no me lo pongo. Uracos. Bueno, tercer regalo, el más romántico de todos, lo dejamos a Isaac. Sí, el más romántico me habéis dejado, el desayuno más romántico con forma de corazón. ¿Qué diréis? Hostia, con este nombre, ¿qué puede ser? ¿Será una cena romántica? No, no, no, no. Es una de esas mierda moldes, esas mierdas de acero, que tienen forma de corazón para que viertas dos huevos y la yema tenga forma de corazón. Esto nunca funciona. Y encima te viene con una espátula también en forma de corazón. Que ya me dirás qué significado tiene una espátula tenga forma de corazón. Cuando la típica de siempre, pues ya sacas el huevo. Que por cierto, en esta web cuesta 19 euracos. Y esta en Natura está más barato. Esto por... ¿Qué pasa? Por 19 euros puedes comer un huevo corazón. Es que encima, ¿en qué consiste? Vaya. Es el kit infalible para regalar en San Valentín. Falso. Infalible, pues cojón. O para sorprender con un toque romántico desde por la mañana. Bueno, si tu novia es una cursi, aún. ¿No dicen que se conquista más fácilmente por el estómago? Mentira. Yo tengo diarrea hoy, ¿qué? Pues eso creemos todos. Suda, suda, suda. Esto es una mierda, tío. Esto... Mira, la espátula es de silicona y no araña la sartén. Solo faltaría que haces una mierda, huevo, en forma de corazón y se te araña la sartén. Y añade, repetirá con este romántico detalle. ¿Repetirá el qué? ¿El huevo? No sé, tú le enseñas unos huevos, pues repetirá que te coma los huevos. Un momento, ¿se está queriendo decir que repetirá comer los huevos? ¿Que te comerá los huevos? Después pones una salchicha a ver en forma de corazón si tienes huevo. Come huevo. Huevo. O sea que estos son los tres regalos que proponemos para el próximo San Valentín. Sí, o para los que son más retrasados. No mentalmente, sino... No. Si regalas esta... Ahora habrá alguien que habrá regalado una vez un molde para huevos fritos. Hombre, hay que ser retrasado si regalas los tres, porque a 20 euros te acabas de gastar 60 euros en tres idioteces. Que no. Ya verás, pa no mojar luego, ¿sabes? Lo más que vas retrasado. A mojar va a ser la salsilla del huevo. Con pan. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí el micropodcast de San Valentín. Pasamos a... ¡Pum! ¡Pum! El micropodcast de carnaval. Según los historiadores, los orígenes de la fiesta de carnaval se remontan a Sumeria y Egipto. Sumeria debe ser provenir de Sune, de alguna manera. Más de 5.000 años. Con celebraciones similares en la época del Imperio Romano, desde donde se difundió la costumbre por Europa. Lo trajeron a América, los navegantes españoles y portugueses lo colonizaron. Caca. Carnaval. Total, ¿de qué os habéis disfrazado? También es una fiesta pagana. ¿De qué os habéis disfrazado? Yo me disfrazé. No hoy, en toda vuestra vida. ¿En toda mi vida? Sí. Mira, yo me he disfrazado de Carlos Jesús, de ese que hacía Shushu, de Ganímedes vendrán 20 de nave. Está Facebook, lo creo. Cuando era pequeño. Luego me disfracé del Pepe Gafes, de ese que hacía qué mala suerte, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí. Luego me he disfrazado de Tortuga Ninja, hay una foto que tengo yo por ahí que no sé si es si voy de sandía, de trozo de sandía o de mariquita. Yo diré que sandía, ¿vale? Entonces, luego hay otra. Me disfracé, ¿de qué me he disfrazado? Yo qué sé, de caramelo de miel. Pero sin duda el disfraz más guay ha sido el de este año. Me he disfrazado del cuadro del Grito de Munch. Que es un cuadro gigante. Metía mi cabeza en medio y gritaba. Molaba porque iba por la calle y cuando la gente me decía ¡oh, el cuadro! Y yo me ponía ¡ah! Y la gente decía ¡hostia, está loco! Está sí, chulo, sí. Está chulo. Lo he visto Isaac, por ahí. ¿Y tú, Isaac? Isaac, ¿de qué te has disfrazado? Yo debo decir que con estos disfraces, yo creo que ya lo he comentado, pero tengo cierto trauma. Yo no confío en la gente que me ha disfrazado. Yo tengo miedo del payaso de McDonald's. Y yo creo que mi mayor disfraz fue en sexto de primaria, disfrazado de momia. O al igual de agente secreto, porque solo te ponías unas gafas estas oscuras y ya colaba. Te ponías unas gafas y decías, ¿tú de qué vas? De agente del FBI. Yo creo que son mis dos despuntes. Yo creo que ahí destaqué y no me he vuelto a disfrazar, creo que nunca más. Muy triste. No, el año pasado me disfracé de gafapasta. Quiero llevar las gafas estas de 3D del cine y ya está. Ya está, fácil. Pero, si no follas así. Pasta, tú no vas disfrazado de gafapasta. Tú estás todo el año de gafapasta. A mí no me engañas. Ya, pero coño, me pongo mi traje de criticar. Tu traje de Ramón Rey. No quiero decir nombres. Pues entonces yo soy el mortadelo del podcast, porque yo me suelo disfrazar. Yo me he disfrazado de hippie. Y me encanta. Con un pedazo puraco. No, un porro era. ¿De qué más? Oh, bueno, de pequeño también me he disfrazado hasta de Dragones y Mazmorras, el mago. Y de Sherlock, de Inspector Gadget, con unos pedazos cejas ahí. Hostia, qué bueno. De zapatero. Entonces, ya de mayor, porque de pequeño yo creo que cada año me he disfrazado. A ver, mis top hits. Este año de Spiderman. Bueno, íbamos de la familia de superhéroes. Sí, a ver, yo tengo una pregunta. Yo he visto la foto, ¿vale? Tú ibas de Spider-Man. Sí. Tu hijo iba de Batman. Sí. ¿Mujer de qué? Todo el mundo hace esa pregunta. Porque yo juraría haber visto ese disfraz en el Party Fiesta, que es una imitación barata de Spider-Man. Claro, ese ponía superheroína o algo así. Pero además ella se quiso poner la careta de Catwoman y yo le dije que se pusiera una peluca rosa para que pareciera Hit Girl. Entonces iba de todo eso. O sea, era un remix, ¿no? Era un bad hit super bad hit girl. Vaya, muy raro. Tío. pero molaba. Y lo difícil que es y llevar un disfraz de Spider-Man y para no pasar frío, tienes la ropa debajo. Yo me sentía como el tío este de Madrid, el gordo ese que se pone a hacer fotos. Porque se me hacía mucha barriga con tanta chaqueta. ¿El tío de Madrid que se pone a hacer fotos? ¿Qué dices? Sí, en la Plaza del Reloj, en Madrid, hay un gordo con ese mismo disfraz, que es conocido, que está siempre por ahí pululando y se hace fotos con turistas. En Facebook hay una página de yo conozco al Spider-Man de Madrid y cosas así. Hostia. Si a mí me... Entonces, yo la vez que fui a Madrid me hice foto al lado de un Doraemon. No estaría el gordo. Pero un momento, Suna, antes de que hagas cierto ranking, yo quiero hacer una solución de que... No, quiero seguir con mis disfraces. Ah, entonces sigue. Eso. Entonces, un año que fue... No, otro año intenté disfrazarme de Marilyn Manson yo y mis amigos, pero la gente me decía, eres el cuervo, jajaja. Sí, iba muy mal disfrazado porque parecía el cuervo. Entonces, el mayor disfraz que he hecho nunca y el más sencillo ha sido de Wally. ¿De dónde está Wally? Y el que más triunfaba. Porque ibas por la calle y todo el mundo te abrazaba en plan, ¡te he encontrado! Lo malo es que hasta los chungos. Me viene un tío borracho, super macarra, y me abraza y yo digo, este me saca la navaja y me raja, que no me empieza, Tron. A sus amigos les llama, venir. Y yo, bueno, me pega una paliza. Y empiezan, ¡que lo he encontrado! Y ahí, sí, adiós, cuidado la navaja. Cuidado que no sabes para dónde apunta, que la carga el diablo. Pero esa noche, bueno, esa noche mojaste. No, el carnaval ya estaba con Noé. Bueno, eso no. No, quitaba... no te hemos preguntado si estabas con Noé. La de Wally. Sí. No sé, no me acuerdo. Eso es que Wally se acordaría. Sí. No, sí, si tienes novia y te vas de fiesta, lo más probable es que no, porque llevas tan reventado. ¿Qué dices? Otro día, ¿no? Venga. Claro. Ya me encontrarás otro día. Si te va a estar aquí en la mañana. Claro, si te pilla una tía de repente, me da igual, aunque lleves 24 horas currando. Te da igual. A tope, aunque te equivoques y acabes ahí con un árbol. Abraza farola. Y me olvido algún disfraz básico por ahí, pero no. Si me viene, lo vuelvo a decir. Bueno, ¿qué querías decir, Isaac, antes del mega ranking que he encontrado en la página ultra conocida 20 minutos? Vamos a hacer, antes del mega ranking, una cosa que acabo de encontrar ahora de casualidad, cuánto cabrón. Vamos a hacer un de qué va te ayuda. Imagínate que estás hoy día lunes, día 20, y no tienes disfraz. Y quieres disfrazarte de algo friki. Y solo tienes 2 euros en la cartera. ¿Qué puedes hacer? Pues de qué va te ayuda. Porque solo tienes que comprar un globo verde y un hilo blanco. Entonces, el truco es que inflas el globo, amarras el hilo detrás de la camisa, en el cuello de la camisa, y lo agarras al globo y dejas que el globo flote. Dejas que el globo flote y tendrás un globo verde en la cabeza flotando. Y dices que vas disfrazado de Sim. ¿De Sim? ¡Claro! Vas disfrazado de Sim y ya está. ¡Qué ruin! Por 2 euros. Por 2 euros, bueno. Disfraz. Solo tienes que hacer y liarte con la primera. Pues mira, los Sims empiezas con un terreno, te haces una casa para todo tu objetivo. Sí, bueno, follar. Sé de qué va, pero no. No sabes de qué va. Vas al vecino, agasajar, hablar, tal, follar. Ya está, va de eso. De eso va, ¿no? Sí. Hablar. Bueno, mi hermana hacía hijos y los encerraba en la chimenea con una valla y morían y se volvían espíritus. Y si metes Sims dentro de una casa sin puertas, no pueden salir y se mueren o algo así, ¿no? Sí. Bueno. Todo tan bonito. Y ahora vamos con el mejor ranking que he visto en la historia. Es que quede claro que no es nuestro, porque nos van a matar. Yo haría top 5, ¿no? No, es que el mejor es el 8. Pues top 10. Por eso he dejado el top 10. ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10? El ranking de los 10 mejores carnavales. No, del 1 al 10, porque así sorprende más el 8. Según esta página, el mejor carnaval de todos es el carnaval de Badajoz. Vale. De interés turístico nacional, a partir de las 10 no hay una persona sin disfraz. Bueno, 80.000 personas disfrazadas. Tanto, el de Badajoz. Yo quiero llegar al 8 ya, venga. Venga, el 2. Otro. El de carnaval de Barranquilla, Colombia. No, hombre, de Tenerife. ¿Eh? El 2 es el de Tenerife. A ver, ¿qué estamos leyendo? ¿El ranking del 20 minutos o el ranking del DOC? Del DOC, en 20 minutos van muy locos actualizando. Carnaval de Tenerife, Barranquilla, he dicho hoy, perdonad chicos, me he equivocado. ¿Ha carnaval cambiado de Tenerife, eso, España. Es temático. Y tiene premios como las reinas del carnaval. Bueno, la reina siempre puede ser bueno. Porque el tercero sí que es el carnaval de Barranquilla. Es que debe ser que 20 minutos va actualizándose. Claro, y folclore, claro. Desfile gay y hasta aquí puedo leer. El número 4, que es el bueno. Va, Sune. 4, carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Que otra vez a Brasil ya moviendo el culo. Menos, Ronaldo. Menos. Ronaldo de flaco ahí arriba. Ah, ese te pego. Oh, puta mierda de canción. Porque el 5, ¿dónde vamos, Jaume? Porque ahora vamos por el carnaval de Cádiz, España. Bueno, Cádiz, se lo pasa. Me tengo unos amigos ahora en Cádiz, en el carnaval, me han dicho que no, no bueno, saben. Las chirigotas, entonces tú pones a Radio Marca y están haciendo chirigotas. Qué cansinos, o sea, los hijos de... Qué cansinos, callados ya. Para que no sepa, por ejemplo, Josh Green, que es de México, pues las chirigotas, algo en plan... una crítica social con ritmo, no sé, una canción con 4 o 5 personas diciendo y el presidente le pilla la corriente. Ah, ah, ah. Que busquen YouTube y el primero dirá, jaja, qué gracia. Y a la que lleves 5 dirás, pero qué mierda es esta. ¿Pero esto qué What es? The fuck? What the fuck? Suerte que el número 6 es el carnaval de Gran Canaria. Al menos hay drag queens. Hay un gran concurso de drag queens. Que se sale por la tele y todo, señores de fuera de Hispania. Juan. En la tele vemos el concurso de los drag queens que llevan unas plataformas de 20 centímetros y unos trajes de 300 kilos a la espalda. Claro, como tiene que ser. Cómo mola cuando te dicen los kilos que pesa el traje. Sí. Por el torero. Y ves aquella, porque al principio sale la reina, que es una chica, y ves con el traje y dices, si aguanta 300 kilos con las caderas... ¿Qué te puede hacer en la cama? Te la aguanta. ¡Ay, sí te pego! Ruge. Rúgico. Bueno, en el 7 tenemos Carnaval de Venecia, que es este tan bonito con las máscaras, ¿no? De 1700 ahí. Yo tengo una, por cierto, que me compré cuando fui. Este está mal votado, el de Venecia. Con la narizota. Tendría que estar arriba. Está súper mal votado. Porque ahora viene el mejor, el número 8. Con el número 8 en el ranking de los 10 mejores carnaval de la historia. No puedo leerlo, que lo lea otro. Con el 8, el carnaval de tu ciudad. ¡Bien! Yeah, por fin, mi pueblo gana algo. Es que, a ver, os voy a explicar el de mi pueblo, porque el cabo tal que es muy cabrón. Esto de 20 minutos, no tienen piedad. Puta idea. En mi pueblo, la gente, la carnaval lo hacen los colegios que se apuntan para hacer la cursa esta, ¿cómo se llama? Entonces había unos que fueron los mejores, que iban de brasileños y eran abuelos de la tercera edad, intentando bailar samba o que no se le rompiera la cadera. Entonces, ¿cómo pueden estar en el número 8? No lo entiendo, no lo entiendo. También te digo incongruencias. A ver. También te digo que los de mi pueblo lo hacen una semana antes para que así haya alguien. Pero bueno, para que no se vayan a Barcelona. Sí, eso es otro tema, pero vamos al 9, al 9. Carnaval de Buenos Aires, Argentina. Bueno, italiano, disfraces, fiesta. Los argentinos se lo montan bien. Che pibe, che pibe. Este se parece mucho a los brasileños. Y luego, el carnaval de Nueva Orleans. USA. Curioso. USA. Yo nunca había hecho eso. No. Que se llama algo como Mardi Gras. ¿Me estás insultando, Zaro? Sí, el Mardi Gras es una fiesta alocada, donde todos dejan sacar el espíritu festivo y salvaje de los mismos. No vale reprimirse. Todo es diversión y felicidad. La música y baile. ¡Mucho alcohol! O sea que todos a hacer Mardi Gras. Vamos a Mardi Gras. Mardi Gras y difus. Es que me ha sonado, lo siento. Mardi Gras y difus de Mac Mac. Bueno, no, como era Tiki Tiki. Tiki Tiki. Ding ding ding ding ding. Yo me quedo orgulloso de que el carnaval de mi ciudad está entre los 10 mejores del mundo, justo solo debajo del carnaval de Venecia. Están ahí, ahí. Está hijo de puta, están ahí. Al menos cuando lo hice, claro, el guión ahora decís que ha cambiado. Oye, voy a mirar la actualización a ver si está el primero, el carnaval de mi ciudad. Este año que ni fui, pero siempre presenta el mismo imbécil todos los actos de mi pueblo. Qué imbécil que es el pobre pavo. Esperemos que no oiga este podcast, por cierto. No voy a decir tampoco al pueblo Sánchez de Esmeralda. Carnaval de tu ciudad, es el pavo. Qué mal me caes, cabrón. Ha desaparecido de la lista. Oh. Que no, que el carnaval de tu ciudad está al octavo, tío. Sí, está al octavo, es verdad. No se mueve, sí, no se mueve. Ahí. Y salen unos pitufos dibujados. Dos tíos pintados como si fueran pitufos. Estos trabolos, bueno, muy bien. Incluso más abajo está el de Notting Hill. Notting Hill. Que se ponga mi pueblo y sus carnavales. Yo me voy a bailar samba, venga. Escribe a Adequa Podcast. Que se me ha pegado como una magdalena. Ah, escribe a Adequa Podcast @gmail.com y saludos a Arianeta. La he visto disfrazada de vaca. De verdad. ¿Dónde pueden encontrarnos, aparte del canal de mi pueblo? Pues facebook.com/DeQueVaPodcast. ¿O solo /DeQueVa? No, no, es /DeQueVaPodcast, ¿no? Había uno en Office que una vez se disfrazó de Facebook. Se puso un libro en la cara. ¿Cómo es Facebook? Yo me disfrazé de Facebook una vez. Iba con un cartón gigante con mi Facebook y mi timeline impreso. Y con clips me ponía conversaciones de chat abajo. Como parecías el panda de Ranma. Sí, era algo así. Iba ahí repartiendo chats. Bueno, pues esto. Estamos suponiendo encontrarnos. Podéis encontrarnos en Twitter, @DeQueVa. Facebook, la página 20, de Twenty, iVoox, Twitter, iTunes, Badoo, el Hi-Fi, MySpace, Oye esto, mañana aquello, lo típico. MySpace, mentira. YouPorn, podéis encontrarnos en Mega Upload, Rapixare. Somos los que estamos ralentizando las descargas de Rapixare. Somos con el vídeo. Pusimos un vídeo del Zoo de 1 giga y petó. Como nosotros estamos dando. Y de ahí desde aquel vídeo perdimos como 200 oyentes, no quiero decir nada. Gente se cabreó. Bueno, no aprecian el arte. Solo humor. Cuando acabe este podcast, que no quiero decir nada. A ver si va a acabar dentro de poco. Os acordaréis de ese vídeo. Iréis a vernos porque nos echaréis de menos. ¿A que echáis de menos a Arianeta ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora es tarde. Hasta luego. Chupadme el rabo. Joder. Dame los huevos. ¿Cómo se llama Adam Sandler? Hijo de puta, coño. Tengo los pelos de los huevos como un pelo mocho. Bueno, esto viene a ser como el. Cabrón. Polly Pocket no es ideal, pues a ti es Adam Sandler. Entonces, Adam Sandler es un hijo de puta ideal. Adam Sandler de Mattel. La única peli buena que tiene es. Hizo Click. Sí, ¿era de Click? Payaso. Oye, para el próximo año disfrazados de payaso. Déjalo. Soy tu gemela. O de troll. Yo me voy a disfrazar de troll. Que me han dicho que soy un troll en un podcast. No. Y aquí lo cortas. Y ya está. Adiós. Para vivir a tu triple, que no nos falte el amor, para ver la vida con